se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué cambiado está todo, ¿eh? Te vas unos días y todo cambia. Cambia la gente, el aspecto de la gente, todo es nuevo, todo se renueva y sobre todo en esta radio. Gracias, Eli Maldonado, por acompañarnos en la operación técnica, como también lo hiciste el año pasado. Gracias, Camilo. Y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Así que quédense, hay cantidad de cosas que les queremos contar y bueno, para eso estamos, ¿no? Estaba viendo recién, hace un ratito, se conoció el INDEC, dio el porcentaje de desocupación del finales de del año pasado, del 2025, ¿no? Y creció un 1,1% contra finales del 2024. Bueno, hay muchos números para analizar, pero nosotros lo que nos muestra este tema, porque calculemos que no hay más desocupación, porque hoy está saturado, sobre todo las ciudades, los conglomerados, donde se mide, está saturado de Uber, de Didi, de Cabify y de lo que se te ocurra, plataformas de gente que trabaja precariamente. Lo mismo pasa en las plataformas de pedidos ya, de Rappi, de lo que también se te ocurra, y así hay cantidad de empleos que hacen que la gente zafe por un momento, por un tiempo, ¿no? Porque tampoco es que eso es un trabajo formal, que con eso vas a llegar a fin de mes, con eso vas a poder pagar el alquiler, con eso vas a poder comer. Bueno, son trabajos que por ahí sacas un manguito y cada vez hay más gente, es la misma torta que se reparte entre más gente. Está claro eso. Y también es cierto que aquellos que van con un auto, que hacen Uber, eso, también es cierto que hay que mantener un auto. También es cierto que la nafta creció un 11%. Ahora la excusa es la suba del barril de petróleo, que todavía no está tan alto como en otros momentos, pero la nafta cuando sube no deja de después de subir, ¿no? Haya guerra, no haya guerra, del barril de petróleo sube acá en Argentina, sube la nafta en todos lados, después el barril de petróleo baja y no baja. Así que tenemos con este tema de la desocupación, con el tema de los salarios, el poder adquisitivo cada vez más caído. Calculen que hay un gobierno que también marca las paritarias, y que la mayoría de los gremios sigue ese ritmo que marca el gobierno. Hasta camioneros. El otro día me sorprendí a camioneros que entró negociando en lo que decía Milei que había que negociar en ese momento, que era con un tope del 1%. Ahora dicen que el gobierno autoriza a negociar con un tope del 2%, porque, claro, ya la inflación está cerca del 3%. Es decir, una inflación muy alta, muy alta. Para cualquier país normal, altísima. Claro, la Argentina, si medís el 3% mensual, lo medís contra el 20% que había en otros momentos, el 30%, el 40%, el 100%, bueno, ahí sí es más baja. Pero esta inflación sigue siendo alta. Y Milei sigue sosteniendo. Y los números le dan. En diciembre, cuando nos íbamos, es decir, sigue sosteniendo este plan bestial de ajuste en donde todos estamos mal y parece que no, porque tampoco tuvo elecciones, no hace mucho y las ganó, en octubre, y sigue manteniendo la agenda mediática. ¿Qué está pasando que no se puede generar nada? Bueno, es lo que tenemos que empezar a ver. Todos se juegan en el terreno de él. Tiene unos despelotes terribles internos y aparte aparecen choreos por todos lados en el gobierno. Está la Adorni que se va con la mujer, que gana 2 palos y pico y gasta 5, 6, 10. Está el tema de Libra, que no saben cómo esconderlo. Ahora parece que pusieron a un ministro, a este Maíquez, para que le dé una mano en ese tema. Siguen cayendo funcionarios porque van viendo que hay corrupción por todos lados, en el PAMI, en el ANSES, acá, en donde se te ocurra. Y sigue manteniendo la centralidad y sigue manteniendo la agenda política. ¿Se dan cuenta la gravedad del problema? Es increíble, porque aparte con discursos que ya nos tendríamos que dar cuenta, creo que hay que darse cuenta una vez por todas. Venimos hace 20, 30 años escuchando los mismos discursos de los chorros, los mismos discursos. Que la mafia mediática, el otro día Milei la nombró la mafia mediática, la mafia judicial, o la nombra Milei o la nombra Cristina. La mafia mediática también, la nombra Milei, la nombra Cristina, la nombra Bolsonaro, cuando que también está preso en Brasil, la nombra Trump, cuando le aparecen diferentes curros, la nombra Correa, cuando aparecen también cosas turbias, la nombra Ortega en Nicaragua, estos algunos que dicen que son de izquierda, porque hay que decir la verdad, si se afianzó que muchos sectores no le den bola a la corrupción, es por todo lo que hizo determinado progresismo, que no lo tenía en su agenda. Hoy hay algunos que hacen malabares para ver cómo manejan el tema de Libra y del afano de este gobierno, porque vivieron periodistas, cantidad de periodistas, de diarios, vivieron haciendo maniobras para ocultar la corrupción, haciendo maniobras contra la causa de los cuadernos, contra la causa de vialidad, contra todo. Bueno, lo vimos ahí a Cristina acompañada de 2.000 o 3.000 militantes que siguen bancando a Cristina y la corrupción también, que también da un discurso contra la mafia. No explican de cómo aparecieron los bolsos de López, cómo apareció el enriquecimiento de Devido, cómo apareció Muñoz, el secretario de Cristina, con cantidad de departamentos en Miami, cómo apareció Gutiérrez, que después lo asesinaron, también que también fue secretario con cantidad de... No explican eso, la mafia judicial, la mafia mediática. Y sé que hay mafia judicial y sé que hay mafia mediática, pero justamente no tiene nada que ver con lo que te está pasando a vos o con lo que le está pasando a Milei, que dice lo mismo. Cuando no le gusta lo que dice un fiscal, es la mafia judicial. Cuando no le gusta lo que dice los diarios, que ya hoy todo el mundo se da cuenta que lo de Libra algo pasó ahí, o mucho pasó ahí. O lo de Adorni y todas las cosas, mafia, falta de ética. Y aparte internas entre ellos, Milei estaba preocupado. No porque roban, estaba preocupado porque nos enteramos, porque alguien lo mandó al frente a Adorni. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora estamos con este problema. Porque si bien la corrupción preocupa a una cantidad de gente, hay un sector de gente, un sector importante que está en esta grieta del lado de Milei y del lado del peronismo, que avalan la corrupción. Unos te avalan la corrupción del peronismo y no te la avalan de Milei. Es decir, la del peronismo tiene justificación, por todos lados buscan. Es más, hay notas, los periódicos de este sector, vos ves cómo te tiran notas sobre todo lo que pasa con Adorno y con Milei, y después te tiran notas sobre todo lo que pasa con Cristina, pero diciendo que es todo mentira, que es mediático, que es esto, que es aquello, que no hay prueba acá, que no hay allá, y hay cantidad de pruebas. Pero bueno, estamos así. Entonces queda un sector, yo siempre digo, estamos hasta contentos, uno se pone, bueno, 50% de la gente que está por fuera de esas mafias. Es decir, esas mafias de doble vara, ¿no? Si los corruptos son míos, son héroes. Si los corruptos son tuyos, tienen que ir presos. Y así se mueve la doble vara. Tienen que ir presos todos. Acá no hay héroes, acá hay chorros. Ahora, claro, ¿el tema cuál es? Ahora el tema, bueno, recordemos cuando empezó la causa de los cuadernos. Y todo lo que se dijo, cuando aparecieron los que no, que eran fotocopias, y después aparecieron los originales, y entonces que los habían tachado alguna cosa, y después, y siempre el poder de ese momento, y las mafias judiciales de ese momento, operaban para que eso avanzara. Por ejemplo, avanzara cuando no estaba de presidente el que choreaba. Ahí avanzaban, son la mayoría de los jueces son tiempistas. Y después cuando está el otro presidente, ahí avanzan, el que no chorea para unos, ahí avanzan, y cuando está el que no chorea para otros, ahí... Es decir, tiempista. ¿Se acuerdan lo de, bueno, la de Vialidad y todos los choreos, Lázaro Báez, 2012... ¿Se acuerdan también Casanelo, Tortuga, no llegaba nunca, sobreseída en 20 minutos de Ollarvide, que después fue y le dijo a Macri, déjeme como juez que yo trabajo para el poder, yo trabajé así para Cristina, pero ahora trabajo para usted? Y bueno, por suerte lo jubilaron. Pero es así, entonces tenés causa, recién va presa, ¿cuántos años después? Más de 10 años después. Y algunos, como Menem, se mueren sin ir presos. Y ahora va a pasar lo mismo con Milei, porque a Milei ahora tiene el Ministerio de Justicia, como antes lo tenía el peronismo. Entonces hacen maniobra por acá, por allá, y las causas no avanzan. Pero como son tiempistas, no vaya a pasar que ya piensen que Milei tiene... Le queda poco, que termina, que no hay reelección y que lo empiecen a... Que pueda ir en cana, porque son así los jueces. O directamente te cajonean las causas después de muchos años, por ahí una cámara la abre y dice, la cajonearon, no se debía que haber cajoneado. O directamente te absuelven, como absolvía a todo el mundo, ¿se acuerdan? Ollarvide, digo como ese ejemplo. Y bueno, tenemos un problema serio. A mí me gustaría que estuviéramos discutiendo ya cuál es la alternativa. Hoy escucho que ya con grupos que son del peronismo están lanzando, que también hay mucha gente del peronismo, aunque hay algunos radicales también, pero fundamentalmente sindicalistas del peronismo lo están lanzando hoy con un acto a Dante Gebel, que él no va a participar del acto, pero el grupo de él, que lo manejan algunos sindicalistas peronistas y algunos que estuvieron en La Libertad Avanza, en el peronismo, con Massa y como Caselias, también, es decir, esa gente que salta acá para otro lado. Pero a mí la verdad que no me da como un border, una persona de Dante Gebel. Entonces digo, bueno, pero tiene que aparecer alguien, tenemos que generar algo, qué sé yo, por favor, generemos algo. Hay 50% del electorado que dice, estas dos mafias no las queremos más. No queremos más a Milei, no queremos más al peronismo. Hay un 50% que dice eso. Ahora, vos te encontrás. Yo el otro día charlaba con militantes en mi barrio. Militantes humanos, se llaman ahora la gente de Grabois. Bien, ¿no? Una chica me contaba de que ellos debaten, qué sé yo, una charla, pero cuando sale el tema electoral, Kicillof. Ya todo el mundo, nos tenemos que juntar, no, tratando de, me decía, porque ahora lo que se trata es de todos contra Milei, es desafiar a Einstein, ¿Cuántas veces vamos a repetir lo mismo? ¿Cuántas veces? Todo contra Menem de la Rúa, todo contra de la Rúa, Dualde, todo contra Dualde, Kirchner, todo contra Kirchner. Y bueno, Kirchner siguió bastante porque tenía las hojas $700 con Cristina. Todo contra Kirchner y Cristina, Macri. Todo contra Macri y Alberto Fernández. Todo contra Alberto Fernández, Milei. No nos dimos cuenta ya de esto, que hay que generar algo. Algo que no sea... que esté pegada con las mafias. Algo que no sea un diputado que decía que a Devido había que sostener en los fueros. Ya Devido ha sido comprobado que fue chorro por 200 o 300 jueces. Es más, hasta Cristina, que el otro día cuando fue a declarar, ayer, se alejó de Devido porque sabe que choreó. Es más, ella misma dijo que Devido es el... López, que todo, que ella no se daba cuenta, que choreaban. Bueno, todos, Muñoz, bueno, una lista, son más de 1,000 los que choreaban junto con Cristina. Y sin embargo había sectores que se decían progresistas de izquierda que decían que había que protegerlo a Devido, que no había que sacarle los fueros. Pero ahora quieren sacarle los fueros a Villaverde, esta mujer... que es corrupta también, estuvo presa en Estados Unidos por manejar cocaína, no la dejaron asumir en el Senado, pero siguió siendo diputada a Villaverde. Y a esta sí le quieren sacar los fueros, los que antes no le querían sacar los fueros a Devido, y no le quieren sacar los fueros los que antes le querían sacar los fueros a Devido. ¿Se dan cuenta en el problema que estamos? Pero conozcámoslo, ya viene de antes, de cuando se te ocurra. La única forma que tenemos para poder cambiar las cosas y la realidad es conociéndola. Si la forma de cambiar la realidad es simplemente decir voy en contra de y pongo después a cualquier cosa, no vamos a cambiar nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar la agonía. Sí, está bien, este es un gobierno cruel, todo, hay que echarlo. Eso está bien, hay que votar en contra, pero ¿con quién? Con los mismos que son igual o peor que él. Porque aparte se intercambian figuritas, hoy están con uno, mañana están con otro. Pichetto era el candidato a vicepresidente de Macri, ahora Pichetto quiere formar un frente con Kicillof y con Cristina. Y fue 30 años el que le hizo sacar la cantidad de leyes nefastas que sacó el kirchnerismo, otras buenas, es cierto, pero muchas nefastas, como la ley antiterrorista. Bueno, era Pichetto, el Scioli, ¿se acuerdan los amigos? ¿Cuántos que me escuchan ahora del otro lado me decían, Roberto, hay que votar en contra de la mafia a Scioli porque la revolución, porque la izquierda, porque avanzamos, porque la liberación social? Y después termina acá, y así pueden todo, que maneja la Libertad Avanza, en Ramírez, en la ciudad de Buenos Aires, era secretaria y militaba en la Cámpora con Recalde. Y así podemos seguir los que estuvieron en el PAMI, porque este gobierno no tenía y metió los peores funcionarios porque necesitaba funcionarios para poder seguir choreando. Y los va cambiando, porque claro, algunos, todos van metiendo la mano. En el Andís, hoy movilización para que se aplique la ley de discapacidad. Y bueno, ahí está también el tema del Andís. También ahí choreando el gobierno, que ya venían choreando los otros gobiernos, y los que llegaron, vamos a seguir choreando. Tenemos ese problema. Bueno, discúlpenme, yo le pido disculpas a esos militantes esforzados, como esta chica que hablaba de Humano, que es docente, y que me decía, pero hay que votar en contra, porque si yo le digo... Le dije, militen y pongan a alguien nuevo. ¿Quién? Grabois, el hijo de Pajarito, van a poner. De Pajarito Grabois. Juan Grabois. ¿A él? ¿A quién? Que va a hacer este curso terrible y después se abraza con la embajada norteamericana, que él mismo había dicho que era de la embajada norteamericana, Massa. Y después se abraza con él y lo lleva y dice que hay que votarlo. Con toda esta gente, estos farsantes, estos tramoyistas, con esto no se puede hacer nada. Hay que ver, tiene que haber otros. Busquémoslo. Démonos ese desafío. Cuando nos levantamos a la mañana, salimos, miramos la ventana, qué lindo día, maravilloso. Bueno, vamos a ver si conseguimos a alguien que pueda representar al pueblo argentino, ¿eh? Porque, bueno, está todo muy podrido, porque no es solo la casta política, la casta de los derechos humanos, ver a gente que uno no podía decir nada de ellos, como Pérez Esquivel defendiendo a una chorra. Bueno, lo de Madre Plaza de Mayo, también está el juicio ahí, de sueños compartidos, de todo ese choreo. Que también es como la mancha venenosa, ¿no? Bueno, fue Joclender, fue Fatala, fue la mancha venenosa, ¿viste? Pero todos lo sabían, que estaban choreando y que cobraban y no hacían obra. Y así podemos seguir. Pero bueno, me dijeron ya hace varios años que me vienen diciendo que la corrupción no es un problema, que lo metió el imperialismo para que empezaran... para que dominar a los pueblos y que, bueno, la corrupción es un problema y es un problema serio, muy serio, tan serio como el plan económico, la inflación, la represión, es un problema muy serio. 17 horas 27 minutos y bueno, vamos a seguir bailando igual nosotros. Este año empezamos con la historia de cómo se baila en Buenos Aires, fundamentalmente, porque, por ejemplo, en la Argentina, ya a fines del 800, se bailaba el gato, el escondido, todo eso que les enseñan a los chicos, vieron, en los colegios, pero nosotros estamos hablando lo porteño. Allá a finales, hicimos hace 15 días, hablamos del tango, cómo se bailaba, pusimos el entrerriano, después el jazz, finales de 1800, 1895, 1899, y hoy vamos a poner otro tango cuando ya empezaba el 1900. Este tango es del 1903, es el choclo, y esto se bailaba, era orillero y canchengue, se decía, y bueno, en amplios sectores de la sociedad se bailaba esto. Vamos a escuchar a este tango de Villoldo, una de las primeras grabaciones que se consiguieron de D'Arienzo allá por el día del 12, por ahí. Escuchemos.

Bueno, cambiamos de tema. Avanza la concesión de medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ya se publicaron los pliegos con especificaciones, se quiere hacer unas concesiones, es decir, privatizar los medios. Recordemos, son el Canal de la Ciudad, la AM1110 y la 92,7, la FM, que es la 2x4, la radio de Tango. Estamos en comunicación para hablar sobre este tema con Vanina Biasi, legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores y del Partido Obrero. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto hablar con vos. No, el gusto es mío, tanto tiempo. Igual nos hemos cruzado en alguna marcha. Así es. Así. Vanina, mira, yo quería consultarte a ver qué pueden hacer los legisladores, porque sabemos que, bueno, que primero que la Constitución de la Ciudad dice que tiene que haber medios públicos, creo que es el capítulo 16, el artículo 47, y sabemos que es necesario, tanto en la ciudad como a nivel nacional, medios públicos. Lo que sí siempre, inclusive creo que esto alguna vez lo charlamos con vos, uno lo que quisiera que fueran estatales, no del gobierno, pero eso es otra discusión, ¿no? Ahora quiero hablar sobre el tema de privatizarlo. ¿Cómo lo ves vos y qué están haciendo y qué pueden hacer ustedes como legisladores? Bien, bueno, en primer lugar, tener en cuenta lo siguiente: la Ciudad de Buenos Aires tiene medios públicos como parte de una política que está arraigada desde su ordenamiento constitucional, vamos a decir, y también a través de leyes, digamos, que protegen esa política de medios públicos. Sí. Hablando un poquito en estos días, para ver un poco cómo están avanzando con esto, algunos consideran que, tal como está planteado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ellos tienen un margen para jugar con el tema. ¿En qué sentido? Como ellos no están vendiendo los medios públicos, sino que los han sometido a un sistema de licitaciones, o sea, la propiedad de los medios públicos sigue siendo de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera lo que están planteando es que ellos, fruto, digamos, de esta realidad, no estarían violando la Constitución de la ciudad. Bueno, este es un tema, estamos hablando del artículo 47 de la Constitución de la ciudad, y es un tema obviamente para interpretar y para ver de alguna manera cómo están tratando de sortearlo jurídicamente. El segundo aspecto tiene que ver con otras leyes que se están violando, digamos, en esta licitación a la que llamó el gobierno de Jorge Macri, que bueno, tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual y otras leyes que hay que son propias de la ciudad. Entonces, dicho esto, por un lado está el problema legal, ¿no?, que se están viendo las alternativas para ver si se produce algún tipo de presentación en la justicia y de alguna manera detiene la licitación para poder abrir una discusión. Porque, ¿qué pasa? Vos recién decías, bueno, a todos nos gustaría más que no fuera de los gobiernos. Y la verdad es que si uno mira un poquito la normativa, no tendría que ser del gobierno. Tendría que ser medios públicos de la ciudad, efectivamente, ¿no? Y en este caso, el gobierno de la ciudad no es el dueño de... Jorge Macri no es el dueño. Y esto, efectivamente, no ha pasado por la legislatura de la ciudad cuando hay una controversia al respecto de su constitucionalidad. Ni ha tenido ningún tipo de discusión colectiva en el organismo legislativo, que es donde tendría que pasar. Entonces, creo que por un lado está este problema de abordaje. En segundo lugar, quiero marcar lo siguiente. Sí. Acá están en juego las fuentes de trabajo de muchos trabajadores. Más de 500, a su vez, dicen. Más de 500. Claro. Y a su vez el gobierno de la ciudad abrió un proceso de retiro voluntario en toda la ciudad de Buenos Aires. Y particularmente sobre estos colectivos de trabajadores, esas ofertas impactan muy fuertemente porque obviamente si hay algo que tienen por delante los trabajadores hoy de los medios públicos de la ciudad es una incertidumbre absoluta y total. Aparte de una profunda precarización muchos de ellos. Y este es un tema importante también porque se abren licitaciones y bueno, no está establecido con claridad el destino de los trabajadores que hoy están en los medios de la ciudad. Y finalmente, un tema que me parece que es importante y es esto que vos marcabas al comienzo, que es el problema de cómo hacemos para que los medios públicos de la ciudad mejoren, porque realmente, voy a decirlo, no hablo de sus profesionales, sino acá se nota que hay una orientación de parte del gobierno de la ciudad de vaciar de contenido a los medios en la actualidad, y por lo tanto, más allá de dos o tres programas importantes que tienen una historia dentro de la ciudad, que son reconocidos incluso hasta nacionalmente, que lograron superar los obstáculos de muchas gestiones en el medio, etcétera, qué sé yo, la 2x4 o ese tipo de programas y eso, bueno, realmente no hay una producción realmente informativa al respecto del distrito, cosas que realmente le sirvan a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Entonces, acá también hay un planteo para hacer que tiene que ver con la legislatura, que es que la legislatura debiera proponerse hacer funcionar adecuadamente los medios de la ciudad hoy, claro, que es lo que está faltando. Ahora, vos fíjate, Vanina, la Constitución es del año 96. Una de las cosas que dice la Constitución, que se dijo en el 96, era que había que hacer un ente autárquico. Porque viste que hay otros países que tienen medios públicos. Acá, ni en la ciudad ni a nivel nacional, nunca han sido del Estado. Siempre han sido, el gobierno llega, pone su gente, echa su gente. Y decía que tenía que ser un ente autárquico controlado por la legislatura, ¿no? Y ¿cómo puede pasar tanto tiempo y nunca ni se propuso eso? Estuvo De la Rúa, Ibarra, Macri, Larreta y ahora Macri, y nadie en la legislatura se le ocurrió decir, bueno, hacer esto, ¿no? No, tal cual. Yo tuve hoy conversaciones con gente de otros bloques y planteábamos que una forma, obviamente, es traer el incumplimiento que ha habido con relación a generar este ente autárquico, que sería... era el que originalmente tenía que garantizar justamente que ocurriera esto que estamos diciendo, quiero decir, que los contenidos fueran atractivos, que realmente sirvieran para la ciudad, pero hoy obviamente es muy tarde, y esto también es una reflexión, esto que vos traes, porque en definitiva, si durante tantos años importó tan poco esta legislatura que se cumpliera con la Constitución de la ciudad, bueno, ahora... aparecer diciendo constitución, constitución, después de que no se cumple con la misma, obviamente coloca a todos los que han gobernado esta ciudad y a todos los que han tenido las condiciones para hacer aprobar estas cosas en la legislatura, bueno, en falta, vamos a decir. Entonces, efectivamente, a ver, el ente autárquico tenía esta función. Yo creo que ahora puede aparecer en las primeras sesiones de la legislatura un intento de traer, de constituir el ente, y me parece, y nosotros vamos a apoyarlo eso, pero bueno, ocurre esto, es finalmente se produjo un vaciamiento, la legislatura permitió que ese vaciamiento se produjera, y acá estamos, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante profundo. Nosotros podríamos estar teniendo medios públicos para defender o reivindicar el patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad, podríamos tener medios públicos para informar de cuestiones que en la ciudad de Buenos Aires están muy a mano para ser informadas cotidianamente, podríamos tener programas de política, de opinión, etcétera, y sin embargo no hay nada de esto. Y esto también hace a una disposición política, porque vos fíjate, ¿para qué sirven los medios? Para informar. Claro. Y los gobiernos no quieren que se informe. Claro. Entonces, bueno, ojo, los medios también pueden servir, y como lo hacen cotidianamente, para desinformar. Pero quiero decir, está la función informativa que podrían cumplirla. Bueno, a los que dirigieron la ciudad de Buenos Aires en los últimos 30 años no les interesó que se reforzara la función informativa de los medios de comunicación. Así que estamos en esa situación y ahora viendo un poquito de acompañar las iniciativas legales que se tomen y al mismo tiempo ver, hay un pedido de informe presentado por la diputada Peñafort que maneja bastante estos temas. Nosotros estamos también rechazando, digamos, el llamado a licitación de los medios públicos y bueno, vamos a seguir ahora trabajando para ver cómo logramos frenar esta licitación, ¿no? Claro, SUTEC iba a presentar un amparo, dijeron, ¿no? por ahí judicialmente se lo puede parar esto, por lo menos por un tiempo. Mirá, yo no lo descarto, realmente hay muchos elementos legales para marcar que podrían aparecer en escena, no, realmente no descarto, quizás sea un freno temporario, pero bueno, no hay que verlo un poquito profundamente, porque imagino que esto de no haber designado al ente autárquico es un tema importante. Quiero decir, porque me doy cuenta que obviamente si hubiera tenido ejecutado ese paso que coloca más claramente la responsabilidad en la legislatura de la ciudad respecto a estos contenidos y compañía, la historia sería otra. Claro. Entonces, pero bueno, los trabajadores actuales y el sistema actual no puede pagar por lo hecho mal por legislaturas anteriores, y esto también es un tema para plantear con claridad. Entonces me parece que avanzar. Nosotros, hoy justamente yo hablaba con gente de bloques que son mayoritarios con relación a nosotros, bueno, realmente creo que está en responsabilidad de estos sectores decir realmente si van a aprobar la creación del ente y, bueno, avanzar. Nosotros vamos a apoyar ese camino también. Está claro. Ahora vos fíjate, hoy justo cuando Jorge Macri habla de que se va, lanza un plan de créditos para la vivienda a tasas un poco menores, y dice, ¿de dónde va a salir el dinero? Y dice, de tres sectores, y un sector que nombra, dice, de lo que paguen los concesionarios por los medios que mandaron a licitación. Es decir, como que también presenta entre la sociedad, bueno, mirá, vos vas a poder comprar, tener un crédito, dos puntos menos de la tasa, créditos que son una barbaridad porque son UVA con al 7.5%, pero bueno, pero y eso es porque nosotros estamos haciendo estos ahorros, ¿no? Sí, en realidad que digamos, no son ahorros, sino serían incrementos de recaudación. Claro, en incremento este caso de recaudación en este caso, claro. Ahora, qué paradójico, ¿no? Digamos, y qué extorsivo para la sociedad. Claro, o sea, busca esa la sociedad a partir de ejercer una extorsión en la cual la sociedad tiene que querer que le quite los subsidios habitacionales a la gente de las villas y de los asentamientos, claro. Tiene que querer que privatice los medios públicos para poder ellos acceder a un crédito hipotecario que más o menos está en el nivel de los créditos hipotecarios del Banco Nación. Sí. Así que realmente la estafa es fenomenal. Y el anuncio tiene que ver directamente con su choque con la Libertad Avanza, por el tema de retener para el 2027 la ciudad, y por lo tanto tiene que ver porque la Libertad Avanza sacó un proyecto de ley para disolver el Instituto de la Vivienda, y entonces estos se le adelantaron con estas medidas para evitar, digamos, la disolución definitiva. Todo es un juego de extorsiones en lo que los intereses de los vecinos de la ciudad están en último lugar de realmente la atención que el gobierno le pone a las políticas de la ciudad. Claro. No importa, no tiene ninguna importancia esto. La gente, mira, para acceder al crédito que se está planteando tenés que ganar al menos, tenés que tener un ingreso familiar de 3 millones y pico. Sí, 3 millones 200 y pico, sí, sí. Entonces, realmente, bueno, pongámonos a mirar a ver cuántos hay que pueden tener, que tienen ingresos de 3 millones 200 mil pesos, cuántas familias hay que tienen ingresos de 3 millones 200 mil pesos y que pueden afectar una parte de esos 3.200.000 pesos a pagar una cuota UVA, porque claro, también está el aspecto. Es decir, ganar 3 millones no significa que todo el mundo, hoy alguien que alquila, que no sé qué, pipipi, está pagando un montón de plata de servicios, etcétera. Bueno, no es que es la mejor oportunidad de tu vida. Bueno, a algunas personas se les va a facilitar, perfecto. Mañana la economía vuelve a trastabillar, la guerra de Irán, el aumento del petróleo, etcétera, etcétera, y vuelven a desaparecer los créditos hipotecarios, no les quepa ninguna duda. Claro. Entonces, acá no hay ninguna política de acercamiento a la clase media. La principal política de acercamiento a la clase media que tendría que dirigir Jorge Macri es dejar de hacerle perder poder adquisitivo a las familias que lo único que han hecho durante los últimos tiempos es convertirse de clase media a clase más baja, claro, o trabajadora, quiero decir. Uh-huh. Sabemos que el mote de clase media es un poco aspiracional a esta altura del partido, y hay mucha gente que tiene un auto y tiene algo más y piensa que ya es clase media. Bueno, la verdad que no, lo que pasa es que han bajado tanto las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país que, bueno, esas cosas aparecen como lujos. Y el problema también, quiero ser clara, sí, en el caso de esta extorsión del gobierno de la ciudad, el problema es que la plata no alcanza. Realmente, por un lado, el problema es que la ciudad le ha entregado todas las tierras, los inmuebles, a la especulación inmobiliaria, a 5 o 6 empresas que se dedican a especular con la vivienda, cuando la vivienda tendría que ser un derecho en primer lugar y no en primer lugar un negocio. Uh-huh. Entonces, y después, ¿qué es lo que marca la diferencia en una casa para que realmente esa casa, uno diga, bueno, esa familia de clase media? Los ingresos que tiene. Que aumente los salarios, Jorge Macri, si realmente quiere darle una facilidad a la población y que la gente que es de clase media no pierda su estatus. Bueno, si no hay aumento de salarios en la ciudad. Uh-huh. Entonces, todo es de un cinismo y de un fascismo fenomenal, ¿no? Porque en el caso de Jorge Macri, realmente su campaña, su única campaña es recuperar los votos que la Libertad Avanza le robó en el distrito. Entonces, claro, es una competencia de quién es más derechista. Claro. Eso es lo único que les interesa. Yo hoy les recuerdo que Jorge Macri no va por conquistar a más gente, por eso no le interesa la gente de la villa, la gente que desaloja de las casas y los hoteles. A él no le interesa eso, él quiere recuperar el voto de la Comuna 2 que se le fue para la Libertad Avanza. Uh-huh. Entonces, si exactamente lo que él recibía antes de voto se le fue para la Libertad Avanza, el tipo dice, bueno, a esta gente le encanta que yo apalee pobre, me voy a dedicar a pegarle a los pobres, así recupero a esta gente. Esa es la competencia que hay. Acá no hay políticas de Estado. Uh-huh. Acá hay discursos políticos para ver si logran la reelección el año que viene. Claro. Y bueno, recordemos que tiene la Libertad Avanza 13 legisladores, Jorge Macri tiene nada más que 10. Y bueno, Jorge Macri tiene 12. Y en este momento la Libertad Avanza tiene 14 porque se le pasó otra diputada del MIT. Ah, bueno, eso hay que ir viendo día a día, es como los pases de los jugadores esto. Uno cuando se da cuenta está jugando, no, este ya no juega porque fue a otro lugar. No, estaba viendo que Adorni le dejó ahí a Pilar Ramírez 66 proyectos y casi todos, por lo menos alguno que pude ojear, son todos que tienen que ver con recortes, ¿no? Con recortes en la ciudad. Claro, y por eso te mencionaba que uno de ellos era la eliminación del Instituto de la Vivienda, sí. Y bueno, porque está dentro de esa batería de proyectos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Macri? Con políticas o con anuncios desde el Poder Ejecutivo, está tratando de bloquear lo que la Libertad Avanza quiere llevar al plano de la legislatura para imponérselo. Yo les aviso, les advierto algo, la legislatura va a estar paralizada. Si el año pasado funcionó 5 o 6 veces, este año no va a funcionar directamente. Uh-huh. Es una cosa también para alertar a la población de la ciudad. ¿Por qué? Porque el oficialismo tiene solo 12 votos asegurados. Y ajá, porque de esa manera va a estar extorsionado por la agenda que le quiere imponer el mileísmo. Y ustedes se imaginan, si ustedes miran las redes sociales hoy, frente al anuncio de Jorge Macri, todo el espacio de la Libertad Avanza salió a decir, bueno, lo felicitamos que recogió lo nuestro, pero papá, papá, y le está pegando. Claro. Entonces, ¿cómo va a resolver el problema de su minusvalía en la legislatura? Bueno, lo va a resolver no convocando a sesiones. Uh-huh. Entonces, este es un tema delicado. Los demás, tampoco tenemos muchas condiciones para convocar a sesiones en la medida en que el Ejecutivo no quiera convocarlas, porque está muy fragmentada la ciudad. Entonces, digo, nos ponemos de acuerdo nosotros con algún bloque más. Bueno, pero hay que tener la mayoría para sesionar. Y para sesionar hay que tener la mitad más uno. Y la fragmentación de hoy hace bastante difícil ese escenario. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que para los vecinos de la ciudad la alerta en este momento es decir, bueno, hay que activar mucho la organización barrial, hay que activar mucho la participación de la organización barrial, porque detrás de esta inacción legislativa y eso, también lo que hay es un montón de medidas súper arbitrarias que toma el Ejecutivo en el camino. Yo les recuerdo que venimos de un derrumbe que no fue una tragedia de dimensiones en nuestra ciudad, solo porque ocurrió a las 4:45 de la madrugada. Si el derrumbe de Estación Buenos Aires hubiera ocurrido a las 6:30 de la mañana, tenemos no sé cuántos chiquitos muertos, cuántas personas que están aplastadas bajo los escombros de la losa de 50x70 que se derrumbó en el barrio más nuevo de la ciudad de Buenos Aires. Y esto está absolutamente oculto dentro de la ciudad. Y la semana anterior tuvimos otro derrumbe en una obra en construcción donde un obrero terminó gravemente herido. Y el año pasado tuvimos derrumbes sistemáticos, en algunos de ellos hasta murieron vecinos porque se derrumban las medianeras de casas más viejas, y el gobierno de la ciudad y la agencia de control gubernamental no toman ninguna medida para controlar las obras. Entonces, tenemos un gobierno que va a un hotel municipal y dice, ah, te cerramos porque hay peligro de derrumbe. Ahora, yo no vi que se derrumbara uno. Ahora, los que sí vi que se derrumban son las obras de la especulación inmobiliaria. Uh-huh. El otro día tuve que ir a Garay al 400 para ayudar a gente que estaba reclamando no ser desalojada, y hablo con el funcionario que manda Macri, que es un funcionario, un tipo que era un funcionario de Ritondo, imagínense, un matón, uh-huh. Y le digo, discúlpame, este edificio es obvio que no tiene peligro de derrumbe, es una estructura viejísima, súper buena esa construcción, es un hotel que queda en Garay al 400, etcétera. Tiene muchos otros problemas habitacionales, pero no de derrumbe. Y ellos tuvieron que concederlo, y sobre todo por la gran acción de la compañera Eva Kutsovitsis, que estaba adentro y es ingeniera, se frenó el desalojo. Pero si no están dadas esas condiciones, donde voy yo denuncio, donde Eva está dentro y denuncia, etcétera, están desalojando a mansalva lugares que incluso la gente tiene la escritura. Esto quiero que sean conscientes. Entonces, realmente, es una situación de desenvolvimiento de una política totalmente reaccionaria en la ciudad que tenemos que enfrentar con los vecinos organizados, ¿no? Está muy claro. Vanina, como siempre, un gusto haber hablado con vos, ¿eh? Un gustazo, un abrazo enorme. Muchas gracias y te vamos a seguir consultando. Abrazo grande. Abrazo. Ahí hablábamos con Vanina Biasi. Interesante, ¿no? Porque estuvo el tema de los medios, pero después fuimos a otros temas de la ciudad que por ahí no tienen o no se están abordando de la manera que se deberían estar abordando. Bueno, ahora vamos a nuestro cantante mayor, como decimos siempre, en este caso es Roque Narvaja, tiene 75 años, hizo este tema que en realidad lo presentó cuando vivía en España, que se llama ¿Por qué no han venido los compañeros? Y aprovecho para hacer un homenaje a todos aquellos luchadores que se quedaron en el camino con la noche negra de la dictadura, que ahora se cumplen 50 años, y un homenaje también a aquellos que subsistieron, que están vivos, que se exiliaron pero que están vivos y que no han transado, y que no han transado ni con la corrupción ni con nada de lo que algunos lamentablemente lo han hecho, algunos que eran terribles en ese momento opositores al sistema y que ahora son hombres del sistema y que viven del sistema. A esos nada, pero al resto nuestro homenaje a todos los luchadores. Roque Narvaja. ¿Por qué no han venido los compañeros? Esperaba encontrarlos en este lugar. Americana azul y azul los sueños, siempre dispuestos a vacilar. Pasotas en el patio del colegio, existencialistas pa' trabajar.

FM La Tribu Noticias. Noticias online. Muchas niñas les toca convivir con sus abusadores. Viniendo a ver de todo el país y América Latina y el Caribe, resistiendo y viviendo y construyendo formas de hacernos visibles. fmlatribu.com/noticias. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. fmlatribu.com. Breathe. La tribu viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, antes de pasar a los audios que tenemos de la ciudad, vemos que en estos momentos hay movilización en Plaza de Mayo, siguen las movilizaciones de los discapacitados. Bueno, igual la movilización fuerte fue hoy a la mañana, hubo movilización de los discapacitados, hubo represión. Ahora a la tarde es la del Congreso, ahí hay jubilados. También el desocupados también estuvieron en las dos movilizaciones, así que hay cantidad, es más, tenemos ahora para pasar cantidad de cosas que están ocurriendo. Pero, ¿saben? Hay un tema con la influenza H3N2K, que es una gripe que se está extendiendo. Por eso se adelantó la vacunación. Así que yo quería que ustedes escuchen al doctor Pizzi, pero solamente para que ya se anoten para darse la vacuna. Aquellos que tienen más de 65 años, anótense ya. Se pueden anotar en el gobierno de la ciudad, no hay ningún problema. Los que están en PAMI, están las vacunas, por suerte. Y esta pega fuerte. Escuchémoslo al doctor Pizzi. No hay ninguna duda de que es un virus más contagioso y es un virus más contundente. Pero tenemos la gran ventaja que se nos advirtió y se nos dijo, pueden solucionarlo de tal manera y tenemos las herramientas. Lo único que necesitamos es un cambio de actitud respecto a las medidas higiénicas. Pero nos tiene que ir bien si cumplimos. Podemos tener disgustos si vamos a seguir siendo indiferentes, ¿no? Vacunarse ahora, no esperar los fríos, no esperar abril, no esperar mayo, colocarnos la vacuna este mes para estar con un tenor de anticuerpos adecuado para poder sortear todo esto. Pero tendríamos que volver a lo que aprendimos en plena pandemia, lavarnos bien las manos durante toda la etapa de difuminación del virus, tendríamos que toser en el pliegue del codo. Eso que digo, toser en el pliegue del codo, que parece insignificante, fue lo que los complicó junto con el no uso de barbijo a los europeos. Bueno, esto era simplemente eso, para que vacunémonos, por favor, y aquellos grupos de riesgo también. Si no, la vamos a pasar mal. Viene muy fuerte, se adelantaron las vacunas, aprovechemos. Bueno, sí, me aclaran acá, me avisa un oyente que ya no está la movilización de discapacitados, que fue a la mañana. Recordemos, la movilización es porque la ley se votó, se vetó, se volvió a votar, se promulgó, pero no se aplica, ¿eh? Y bueno, es un tema serio. Escuchen este análisis que le pedimos a Julio Gambina, que es sobre el momento que estamos viviendo, sobre todo con la inflación. Le pedimos a Soledad Vázquez, que se movió el banco y vino, la saludamos y nos pone a Julio Gambina. La suba de precios vuelve a preocupar políticamente a la sociedad argentina, en primer lugar, que sufre la inflación, pero también al gobierno, que puso como principal objetivo de la gestión bajar la inflación. Era el gran problema de la sociedad argentina al comienzo de la gestión Milei. Y tiene que ver con la insuficiencia de ingresos de la población en el 2023, 24, 25 y por supuesto en este 2026. La evolución de los ingresos populares, la mayoría de la población vive de salarios e ingresos, no tiene una actualización que le permita alcanzar la suba de precios en la economía. El dato estadístico, más allá de discutir los datos del INDEC, el viejo método, el nuevo método, el que no se aplica, la inflación llegó en mayo del año pasado, del 2025, a 1,5%. Enero y febrero del 2026 prácticamente duplicó ese 1,5% y la inflación llegó al 2,9%. Se estima para este mes de marzo, por el crecimiento de los alimentos, por el crecimiento de precios de los combustibles, del petróleo, producto de la situación de guerra Estados Unidos-Israel contra Irán y el involucramiento de muchos otros países, entre ellos la Argentina, que se siente parte del bloque beligerante atacante, una adhesión total de Argentina a Estados Unidos y a Israel en la confrontación con Irán, lo que ha planteado la respuesta de Irán de que si Argentina está involucrada de este modo, Irán tiene que plantearse a la Argentina como un país beligerante contra Irán. Un problema serio, político, en términos globales, pero desde el punto de vista económico, el crecimiento del precio del petróleo impacta en Estados Unidos, en todo el mundo y por lo tanto en la Argentina. Si la inflación era 1,5% en mayo, ahora estamos en torno del 3%, duplicando. No solo lo podemos decir nosotros, sino que en rigor, JP Morgan acaba de publicar una información de que la inflación del año 2026 en la Argentina probablemente sea más del doble de la inflación presupuestada por el gobierno argentino. Por eso aquella máxima del presidente, que la acaba de ratificar esta semana, de que en el segundo semestre la inflación argentina empezará con cero, bueno, está puesta en duda. El propio ministro de Economía dice, bueno, si no es en julio, agosto, será en septiembre, en octubre, será más adelante. Una gran lotería, hay una incertidumbre de la economía y de la política mundial y por lo tanto hay incertidumbre en la economía y en la política argentina. El gobierno está atravesado por la tremenda corrupción en su seno, donde se afecta al propio presidente, a la secretaria general de la presidencia, a ministros del gabinete, al jefe de gabinete especialmente, y por lo tanto un gobierno que se presentaba como asticasta y que el ajuste lo iba a pagar la casta, queda más claro que cada vez es más casta y que está atravesada por la corrupción a la que induce el orden capitalista en la Argentina y en distintas partes del mundo. Pero el tema inflacionario que es un objetivo central del gobierno y que tiene que ver con el consenso, es lo que está puesto en discusión en estas horas. Y el tema es interesante porque el gobierno plantea la continuidad de la política antiinflacionaria, y eso es el ancla salarial, el ancla cambiaria, la lógica de no emisión y por lo tanto de inducir problemas muy serios para la producción local. Pero claro, como mientras tanto la economía argentina crece, porque hay un crecimiento de sectores de agroganadero de exportación, energía, minería, el propio sector financiero y expectativas de llegada de inversiones para acrecentar la economía de esos sectores, el gobierno trabaja con ese dato macroeconómico escondiendo la caída de la industria manufacturera, de la construcción, del comercio, del consumo popular. Algo así como que hay dos economías, una que crece y una que afecta a millones de personas en la Argentina, que explica los cierres de empresas, los despidos, las cesantías, las tremendas dificultades que se presentan en el orden económico para reproducir la vida cotidiana. Pero claro, en esas condiciones todavía las consultoras hablan de un 35% de núcleo duro de aceptación, de consenso electoral para un gobierno que ratifica que va por un nuevo turno de gobierno a partir del 2027. Por eso el gran desafío es cómo explicar que la Argentina está en un proceso de profunda reorganización regresiva de su economía, con muy pocos beneficiarios, con muchos perjudicados, pero que requiere que se construya un imaginario, un proyecto político alternativo que resuelva los problemas de esa mayoría afectada. Eso sigue siendo una asignatura pendiente y es el problema que tiene que pensar la Argentina para superar los problemas en la coyuntura. Bueno, esto decía Julio Gambina, muy bien explicado el tema de la economía, el tema de la inflación. Hay una buena nota que hicimos el miércoles pasado a San Servino, que entre paréntesis, el historiador que presenta el libro El 28, en el Centro Cultural Eladia Blázquez, ahí en Palermo, en la calle Santa Fe, que tiene que ver con la guerra interburguesa, ¿no? La nota. El libro que presenta se llama Los Golpistas, pero hay una nota que habló con nosotros sobre la guerra interburguesa. Hay que escucharla porque tiene que ver mucho con lo que nos está pasando ahora en la economía. Bueno, el día de lunes, protesta de los trabajadores de ART de Galeno. Protestaron frente a la sede en Puerto Madero por 470 despidos. Vamos a escuchar primero una trabajadora y después al secretario gremial del Sindicato de Seguros, Lucio Iglesias. Escuchen atentamente. Somos 460 familias que nos quedamos sin trabajo, no nos pagaron el sueldo de febrero, no nos pagaron los días que trabajamos de marzo. Aparte de esto, nos hicieron trabajar hasta último momento en condiciones malísimas, sin poder darle medicación a la gente, porque nosotros trabajamos con gente, trabajamos en salud, es parte de salud, pacientes crónicos sin medicación, sin poder darle explicaciones, sin pagarles también a ellos los sueldos. Estuvimos hasta último momento sin saber qué iba a pasar hasta el día de hoy. Nosotros ahora estamos peleando para que por lo menos le puedan abonar los sueldos de febrero y una parte de marzo, que lo trabajaron genuinamente, y bueno, nosotros estamos ahora reclamando eso, y obviamente por el cierre y la pérdida de la fuente de trabajo. Galeno RT dijo que no saben cuándo le van a pagar a los trabajadores, ¿sabían eso, no? Sí, sí, lo sabemos. Galeno se ha desentendido de la cuestión, y bueno, gracias a Dios nuestro sindicato, digamos, goza de un fondo que probablemente pueda anticipar algo de las indemnizaciones, y bueno, en esa idea estamos, pero de todos modos es un trámite que va a llevar varios meses, porque bueno, interviene la justicia y bueno, tiene algunos plazos que son largos para la situación tan angustiante que están pasando los trabajadores. Bueno, ahí tenemos el tema. Ahora vamos a escuchar también en la semana un tema que ya nos estamos olvidando, pero el viernes, hace cinco días, hubo una audiencia pública de los trabajadores de FATE en la Cámara de Diputados. El diputado Juan Carlos Giordano, diputado mandato cumplido, diputado de la izquierda, explicó un poco lo que cree que él es la salida para los 920 trabajadores de FATE. La lucha de las y los compañeros de FATE es de una dignidad enorme, evitar el cierre, este lockout, 920 familias, y Alejandro había dicho empresas que están ligadas, 2.500 familias, contra el mafioso Madanes Quintanilla y el siniestro gobierno de Milei que festeja los cierres. Yo tenía computado desde el día 18-24, de una dignidad enorme. La ocupación de la planta pacífica, marchas, abrazos, festivales, plenarios, los actos donde venían los compañeros de FATE cuando estaba la reforma laboral con el sindicalismo combativo diciendo que la CGT necesitaba un plan de lucha para derrotar la reforma laboral, que si lo hubiese logrado, si lo hubiese implementado, hubiese sido otro el cantar. La represión, el fondo de huelga, bueno, una cosa extraordinaria, este fallo de haber logrado a que un juez esté en contra del desalojo. ¿Qué más le podemos pedir a los compañeros de FATE? Y claro que la lucha es contra el gobierno de Milei, contra la patronal, pero acá los compañeros están alertando de que ante el gobernador Kicillof, que dice que hay que ponerle un freno a Milei, hay una ley, ya hay una ley provincial que para estos temas de fuerza mayor le permite al gobierno en una emergencia poner a producir nuevamente la planta. Y si están la fábrica, están las máquinas, están los trabajadores que necesitan trabajar y hacen falta neumático, como dijo el compañero Alejandro Crespo, entonces es de necesidad y urgencia poner a producir la fábrica. Y esa pelea es extraordinaria, hay que hacérsela a quien sea y a todo el mundo, pero sabiendo de que, bueno, ustedes tienen la razón de los trabajadores, pero necesitamos la mayor unidad, efectivamente, como dijo el Pollo, la mayor unidad obrera y popular para lograrlo, y ponernos a disposición de las acciones que decidan las y los compañeros para hacer realidad que FATE no se cierra, no a los despidos, que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. Y efectivamente que si FATE gana es un gran ejemplo para la clase obrera. Por eso, las felicitaciones, compañeras y compañeros, por todo lo que están haciendo. Bueno, ahora seguimos en el Congreso. También el día viernes, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, explicó por qué habría que extender las jornadas de para las audiencias del 25 y 26 porque quieren derogar la ley de glaciares. Escuchen atentamente a Maximiliano porque él un poco habla de qué se ha hecho inclusive con ley de glaciares, ¿no? Escuchemos a Maximiliano Ferraro. Decir que la ley de glaciares no es una ley que atenta contra el desarrollo. Esto lo marcan datos muy concretos. Y uno toma el periodo 2001-2009, donde no teníamos ley de glaciares, las inversiones mineras fueron de 12.000 millones de dólares. Si uno toma el mismo periodo de años 2015-2025 con ley de glaciares, las inversiones ascendieron a 45.000 millones de dólares. Primero, eso. Segundo, hay que entender que no solamente es el dominio o propiedad de los recursos naturales de las provincias cordilleranas que pueden tener algún tipo de desarrollo minero en carpeta, sino que acá también estamos discutiendo el dominio y la propiedad que pueden tener otras provincias que no son cordilleranas, como son las cuencas hídricas y los acuíferos, sí, claro, en donde está en juego nada más ni nada menos que un bien estratégico como el agua dulce, que es muy escaso, que la mayoría proviene de los glaciares, en ese mínimo porcentaje de agua dulce que hay a nivel global, y que a su vez es un recurso estratégico desde el punto de vista geopolítico mundial de lo que hoy está sucediendo en el mundo, porque también es parte del bien deseado por lo que es todo el desarrollo de inteligencia o los proyectos de inteligencia artificial más allá de los proyectos de desarrollo minero. En la Cámara de Diputados logramos lo impensado, de que la Libertad Avanza y sus aliados entendieran que tenían que cumplir tres cuestiones centrales. Una, la Constitución Nacional; dos, la Ley General de Ambiente; y tres, el Acuerdo de Escazú. Somos 18.000 personas anotadas en la audiencia pública con respecto a esta intención de modificar la Ley de Glaciares, y que es una modificación totalmente regresiva. Yo apelo a la responsabilidad y a que tenga un sentido de la ubicación, el oficialismo y las propias autoridades de la Cámara, a que hay que ampliar la cantidad de días, que con los inscriptos que hoy tenemos, es imposible hacerlo en el 25 y 26 de marzo. Bueno, ahí explicaba, ¿no?, todo lo que se ha hecho con Ley de Glaciares. Recordemos, yo siempre recuerdo que se hizo una Ley de Glaciares, pero estaba más o menos hecha a la medida de la Barrick Gold, ¿no? Recordemos, ¿no?, que el gobierno anterior y el gobierno fundamentalmente kirchnerista de Cristina estaban enamorados de las Barrick Gold y de sus inversiones, entre comillas, ¿no?, de lo que se llevaban. Una cosa que no quería dejar pasar: se prohibieron los celulares en los secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero que escuchen dos lecturas, dos miradas. Una, vamos a empezar, Mercedes Miguel, la ministra de Educación de la ciudad, que hace este balance desde que los chicos ya no pueden entrar a las aulas con los celulares. Escuchen. Vamos a hacer encuestas en las escuelas para ver cómo venía el impacto de esta medida. Fue muy positivo lo que empezó a suceder, especialmente en primaria y en secundaria también. 7 de cada 10 chicos decía que prestaba más atención, que podían, se distraían mucho menos, porque a veces un chico guarda su celular, pero el de al lado lo tiene arriba de la mesa, con, como son los adolescentes, 500.000 notificaciones activadas. De hecho, hay un dato de la OECD, que son los que hacen la evaluación internacional de PISA, que midieron uso de celular en las escuelas, y Argentina estaba entre los primeros 5, donde los estudiantes de 15 años decían que se distraían mucho por el celular de sus compañeros. Entonces, fuimos acompañando esta medida, veíamos que a muchas escuelas se les hacía bastante difícil que los chicos definitivamente guardaran el celular. Y el año pasado, a fin de año, en nuestras evaluaciones censales, esto es a todos los chicos de séptimo grado y a todos los chicos de 15 años en la ciudad, les hicimos un cuestionario respecto al celular y salieron datos muy preocupantes, por decirlo de alguna manera. 5 de cada 10 chicos decía que nos dijeron que quieren dejar el celular y no pueden. 7 de cada 10, sobre todo mujeres, que después de estar un tiempo determinado en redes sociales sentían angustia y ganas de llorar. Y 8 de cada 10 reconocía que lo tenía cerca en el momento del aula. Entonces tomamos la decisión de ir un paso más allá. Ahí estuvimos mucho con, tenemos el apoyo de supervisores, de rectores, por supuesto de las familias, y tomamos esta decisión, reformulamos la resolución del 2024 y ahora sí es aulas libres de celulares en todas las escuelas, en todos los niveles de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay otras opiniones. Yo la verdad que coincido que los chicos no tienen que llegar, pero algunos dicen, bueno, pero es la época de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar a María Roca, neuróloga, que sobre este tema dice esto. Es una discusión que evidentemente ha tomado como una posición muy confirmatoria de que las aulas en los celulares traen muchos problemas. Es algo que es, por supuesto, que yo no niego y que es muy claro para todos los que hablamos de la temática, desde el uso excesivo, el uso inadecuado, ¿no? Porque también no tiene que ver solo con que se usa o se usa mucho, sino para qué se usa, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades del cerebro, yo soy neurocientífica, no soy especialista en educación, trabajo mucho en el en el mundo del trabajo, y está bastante claro que las habilidades tecnológicas van a ser parte de los trabajos del futuro, ¿no? De alguna manera las habilidades para manejar adecuadamente tanto la inteligencia artificial como las nuevas tecnologías es algo que es requerido en los trabajos, y que aquellas personas que puedan manejarlo mejor van a poder ser más productivos y rendir mejor, ¿no? Entonces, acá a mí me parece que surge una pregunta importante, que es, bueno, ¿y entonces dónde los chicos aprenden a manejarlo mejor, ¿no? Por supuesto que no es una responsabilidad exclusiva de las escuelas, pero hablando del nivel secundario, donde los chicos están cerca de ingresar al mundo del trabajo, el desafío está en enseñarles a que no sea un distractor y que sea una herramienta, ¿no? Que nos pasa a los adultos también, que a veces no lo podemos manejar de esa manera. No digo que sea una tarea fácil, pero es algo que tenemos que aprender, porque tanto los celulares como la inteligencia artificial están acá para quedarse, llegaron para quedarse, y de vuelta van a ser parte de todo lo que tenga que ver con el mundo laboral y el mundo productivo, ¿no? Entonces yo, la segunda experiencia que vos comentabas, me parece que es acertada, que tiene que haber un espacio en las escuelas, en las casas, en las comunidades en general, para lo que nosotros llamamos el bienestar digital, para aprender a usar adecuadamente las nuevas tecnologías, sacarlas para algo que es una adicción o para algo que me cuesta controlar. El sacarlo completamente no ayuda a que yo aprenda a manejar ese impulso por utilizarlo. En general lo que va a pasar, o lo que pasa, es que pues ya estaba la prohibición de antes, ahora lo que hacen es ampliarla. Lo que pasa es que vos después vas corriendo a buscarlo, y vas corriendo a buscarlo sin herramientas para controlar ese uso, ¿no? Entonces a mí me parece interesante la discusión de cómo vamos a hacer también para que nuestros chicos y nosotros como adultos desarrollemos este uso más saludable de la tecnología, ¿no? Bueno, qué debate, ¿no? Así que ahí tenían las dos miradas totalmente diferentes. Yo creo igual a los chicos que vi, que conozco, que no, que les hacen dejar el celular cuando van en una cajita, después si jornada completa van a comer, qué sé yo, ahí lo vuelven a sacar. No vi que se hayan quejado los chicos. Pero bueno, es cierto que habría que ver cómo se lo supervisa, como decía María Roca. Bueno, y para terminar, hoy hablábamos de Jorge Macri, de su campaña electoral con Vanina Biasi. Y yo quiero que escuchen todo lo que charlamos un poco con Vanina sobre él, escuchar las palabras, cómo él se dirigió o cómo quiere llegar al electorado de la clase media. Bueno, anunciando los créditos, estos créditos hipotecarios que estás al horno, si los sacás porque son uva, recordemos que son uva. Escúchalo a Jorge Macri. Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de la Vivienda de la ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó y además generó una profunda injusticia, porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes, personas que viven de su trabajo, que mes a mes hacen un gran esfuerzo, tienen que priorizar el alquiler por sobre muchas otras cosas. Y para nosotros esto es una gran injusticia. Por eso queremos terminar con esa injusticia. Nosotros estamos cambiando la lógica. En lugar de regalarle la casa a algunos, vamos a ayudar a muchos para que con su esfuerzo y trabajo puedan comprarla en lugar de pagar un alquiler. Antes la subvención se utilizaba para regalar viviendas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. De esta manera, así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta ciudad, que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca, nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy les quiero decir a toda esa clase media, a todos ellos, que ese trabajo y esfuerzo vuelve a tener recompensa. Mientras hoy en el mercado la tasa de estos créditos hipotecarios está alrededor del 9.5, en la ciudad la bajamos al 7.5. Es decir, la ciudad subvenciona 2 puntos de la tasa para que miles de familias puedan dar ese paso. ¿Cómo hacemos para subvencionar la tasa de créditos hipotecarios? Con 3 orígenes de fondos. Uno, los fondos del IBC, del Instituto de la Vivienda, que se usaban para otras cosas antes. Los fondos del Instituto de la Vivienda de la ciudad, que eran destinados a las villas, van a destinarse exclusivamente a financiar estos créditos. Segundo, los ingresos que van a generar la concesión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires en manos administrados, en manos de privados. Tercero, y muy importante, los dividendos creados por el banco, la utilidad que por ser bien administrado nuestro banco genera. Nuestro objetivo es bien claro, que en la ciudad el trabajo abra camino y haga realidad el progreso del que todos los días la pelea. Después, Guillermo Laje dará detalles. Así que solo me detengo en algunos puntos importantes de estos créditos. Esto ya lo charlamos bastante con Vanina Biasi, esta extorsión, porque también ahí dicen, bueno, parte de la plata la van a sacar de la privatización de los medios, de la concesión de los medios. Así que bueno, ahí escucharon todas las voces, y mire, me quedó cantidad de cosas, no nos da el tiempo, ya tiene que venir Camilo, tiene sus películas, pero hubo reincorporación de trabajadores a la algodonera Avellaneda. Esto es en la provincia de Santa Fe y tiene que ver con la empresa Vicentín. Y hay problemas porque el sindicato dice, bueno, reincorporan un 10% y el resto de los trabajadores, que la empresa tenía más de 300 trabajadores, el sindicato textil dice que han reincorporado solamente a 36. Hubo en Rosario una instalación de una carpa de los sindicatos, lunes, martes y miércoles estuvo la CTA Autónoma, entre otros, para reclamar en contra de la reforma laboral y por salarios, había universitarios, bueno, todos los que están sufriendo ahora. Hubo despidos y se temen todavía más despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, y los trabajadores de Verónica, bueno, en el Servicio Meteorológico más de 700 trabajadores, quedan muchos menos, pero también quieren seguir despidiendo, y los trabajadores de la Láctea Verónica, que están acampando para que les paguen lo que les adeudan y que no cierren la firma. Esas son algunas de las cosas de lo que nos han llegado. Fíjense que tenemos serios problemas. La Tribu 88.7 MHz. FMLatribu.com. Descubrí la potencia política de Caminaca. Sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. La Tribu Viva. Comienzo de espacio publicitario. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Hacé tu pedido en nuestra tienda virtual alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook Alimentos Cooperativos, y en Twitter @alimentoscoop. Alimentos cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Quit 30-57-14-21-35-2. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes, también, digamos, privadas de su libertad, y que sus demandas históricas sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu. Viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:42 y está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Bien? Espectacular, sí, sí. Quiero agregar un dato, porque viste que recién pasé lo de los celulares de los chicos. Sí. Y pasé la mirada de la ministra y pasé una mirada en contra de esta medida de sacarle los celulares a los chicos. Y vos sabés que Soledad Vázquez, que nos acompaña en la operación técnica, ella es docente de primaria y de secundaria. Sí. Y dice que vino muy bien esa medida. Mm. Está muy conforme porque dice que ahora va a poder con los chicos, inclusive que se interesen más por los libros. Digo, es otra mirada. Yo había escuchado, la había escuchado también, pero bueno, solo hace tiempo que es docente, así que puede explicar un poco cómo es esto. Así que gracias, Sole, porque es un buen dato. Yo sigo preocupado para que los chicos lean. ¿Sabes por qué me puse contento esta semana? Porque me llegaron 3 libros que se presentan. Sí. No me llegaron los libros, entre paréntesis, muchachos saben que me tienen que llegar. Uno, La Retaguardia, presenta un libro de los 50 años del golpe de Estado, diferentes testimonios. Uh-huh. Hicimos el otro día una nota a San Servino, al historiador, presenta un libro también muy interesante sobre la guerra interburguesa entre el 55 y el 83. Uh-huh. Y el Andrés Arlengo, compañero de trabajo en algunas cosas de la Red Nacional de Medios, docente, presenta también un libro sobre los medios comunitarios. ¿Eh? Así que contento. Camilo, todo tuyo el micrófono de acá hasta que termine. Ok, espectacular. Vamos a ir retomando lo que dejamos el año pasado, que son primero la columna de cine, por supuesto, pero también información sobre las gladiadoras. El torneo de fútbol femenino de Boca empezó. 1-1. Empataron 1-1 las chicas con San Lorenzo, ahí en el predio de San Lorenzo, no recuerdo el nombre. Y ahora este viernes van a estar jugando a las 3:30 de la tarde contra Racing en Casa Amarilla. Aquellos que quieren, tanto para socios como para no socios, la entrada es libre. En lo que respecta a la televisación de los partidos, está sucediendo algo similar a la B Nacional. No se renovaron los derechos con TNT Sports, que transmite parcialmente los partidos de la primera división masculina también. Así que la transmisión, así como de la B Nacional, como el fútbol femenino y el resto de las divisiones y de las competencias AFA, están siendo transmitidas por la aplicación esta que se llama LPF Play, la Liga Profesional Play, algo así, que en un principio es gratis. El Chiqui Tapia prometió que todas, inclusive la primera división masculina, se iba a transmitir a través de esta aplicación también, que iba a ser gratuita para siempre. Bueno, quedó, me parece, en un poquito de, no sé, subir la imagen negativa que debe estar teniendo en este momento por el tema de las causas y demás respecto a, bueno, creo que es algo relacionado a malversación de fondos, una cosa así. Bueno, me parece que quiere levantar un poquito la imagen, tiró ese humo, no creo que suceda, no creo que resignen la plata de transmitir la primera división, para colmo a través de señales que son premium, que son pagas por encima de un de un cable operador, el famoso pay-per-view. Pero bueno, ojalá en algún momento se dé eso. Aquellos que quieran se pueden suscribir hoy para poder ver a las gladiadoras, pero creo que lo gratis dura un mes y a partir de ahí hay que pagar. No tengo ni idea cuál es el precio, no creo que lo pague tampoco, pero bueno, es la única manera de verlas a las chicas, lamentablemente, porque por lo menos lo bueno que tenía la transmisión del año pasado de TNT Sports es que, a diferencia del fútbol masculino, lo que hacía era transmitirlo gratuitamente a través de YouTube. Utilizaban como una especie de publicidad del fútbol femenino para que uno se suscriba al Pack Fútbol. Entonces, por lo menos podíamos ver a las gladiadoras a través de celulares, compus, a través de las tele, también a través de justamente la plataforma YouTube. Pero bueno, ahora no es así. No vamos a poder ver a las chicas, salvo que, como dije recién, nos acerquemos a Casa Amarilla este viernes a las 3:30 de la tarde. ¿Cómo decís vos? ¿Vamos al cine? ¿Vamos al cine con Camila? ¿Querés ir al cine? Vamos a ir al cine, con los oyentes vamos a ir al cine. Vamos a ver una película. Ya desde la semana pasada venimos un poco atrasados. Venimos como atrasados con los estrenos. Vamos a hablar de una película que estrenó el jueves pasado. Producción italiana, pero que transcurre íntegramente en la Alemania del año 43, entre el 43 y el 45, durante la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito cercano a Berlín, donde la protagonista de esta historia, Rosa, y un grupo de mujeres alemanas son reclutadas para probar la comida que el cocinero personal le prepara a Hitler y evitar justamente que éste sea envenenado. El título de esta historia, Las catadoras del Führer, es bastante elocuente respecto a, primero, este reclutamiento hacia la protagonista y hacia estas mujeres sanas, justamente para ver si la comida que prueban le genera algún tipo de revuelo en su sistema. Y también es muy elocuente el título respecto a los evidentes riesgos que corren estas mujeres en ese ambiente, ¿no? Principalmente en lo que respecta a, por supuesto, la posibilidad de ser envenenadas, de comer algo en descomposición, algo que no les haga bien, podríamos decir, que no puedan digerirlo bien. Entonces, en ese sentido, poniendo en riesgo su vida por esa vía, digamos, así como también el ser, entre comillas, empleadas, pero tomadas de una manera bastante autoritaria y represiva por las propias fuerzas armadas de Hitler, ¿no? Entonces acá entra todo este autoritarismo, el cual representa a distintos a los soldados a los soldados nazis. Lo interesante de esta película, y creo que acá se van tejiendo los temas que van abarcando, son un montón, no voy a hablar en profundidad de muchos para no irnos de tiempo, pero es muy interesante cómo se empiezan a relacionar entre sí, tanto las mujeres, las dinámicas que se empiezan a generar entre ellas, cómo se empiezan a volcar sus sistemas de creencias, cómo se empiezan a volcar sus propios puntos de vista, sus propias perspectivas respecto a la guerra, y cómo lidian con la propia guerra en sí. En el caso de la protagonista, bueno, ella tiene que lidiar particularmente con la desaparición en acción de su marido, de un soldado nazi. Cómo lidia con eso, con la soledad, con el vivir justamente con sus suegros, con no tener otra familia más que su marido. Y así también, no solamente las dinámicas entre estas mujeres, sino también con los propios soldados, teniendo en cuenta que se pueden encontrar dentro de lo que es todo este aparato represivo que forman y que idea el nazismo para evitar que lo maten a Hitler, se pueden encontrar ciertas aristas entre medio de los soldados. Y que más allá de los aquellas ideas y, como dije recién, represivas que representan, no dejan de ser humanos también, personas con deseos, más allá de, como dije, esas ideas horrendas que representan. Y acá entra también algo muy, muy interesante que el otro día, no recuerdo bien quién me lo dijo, pero cuando mencioné la película, o teniendo la película en tema, hubo otra película sobre la Segunda Guerra Mundial. Escuché ese comentario. No recuerdo, creo que fue mi hermano, lo voy a quemar. Pero es muy interesante porque es cierto, se dieron y se representó muchísimas veces la Segunda Guerra en Hollywood, en Europa, en distintos países. Bueno, esta película de hecho es una producción italiana. La película, a ver, para alejarnos un poco, en general lo más espectacular siempre es ir hacia lo bélico, hacer películas como la alemana esta que salió hace unos años, Sin novedad en el frente, que de alguna manera es baja un mensaje, su bajada, su mensaje es antibélico. Películas en décadas anteriores era por ahí más como resaltando el heroísmo de los soldados a la hora de enfrentarse al nazismo. Pero todas esas historias estaban contadas desde un punto de vista de soldados, de gente que arriesgaba sus vidas dentro de ese contexto de guerra. ¿Qué sucede? Y esto es tal vez lo que distingue, así como muchas otras películas también lo abarcan, esto es lo que distingue por ahí a las catadoras del Führer respecto a otras películas que toman y que vuelven a representar lo que fue la segunda Guerra Mundial, que es justamente donde está focalizado. Pareciera que no es atractivo, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, salir del conflicto bélico, salir de la violencia, salir de las consecuencias de la violencia y demás. Y acá es todo lo contrario, se toma de protagonista una mujer junto a otras que son obligadas a llevar a cabo una tarea muy muy compleja, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo, de alguna manera, se desenvuelve su cotidiano en ese conflicto de guerra y cómo también tienen que, como dije antes, lidiar con esa guerra a la distancia, por decirlo de alguna manera, y con la constante tensión de que posiblemente esa guerra les llegue a ellas. Así que eso puede ser un distintivo para separar a las catadoras del Führer de otras películas que tocan también este contexto histórico, y teniendo en cuenta que es una gran herramienta para construir memoria, el cine, así como tantas otras, pero esta posiblemente sea la más efectiva desde lo emocional. Es muy interesante también conocer estas historias que, en este caso, está vagamente inspirada en hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Así que recomiendo las catadoras del Führer, ya está en salas en la Ciudad de Buenos Aires y en otras salas del país, y va a seguir un tiempito más. Así que recomiendo que consulten la cartelera, que vayan a verla, que se van a llevar una interesante propuesta. Hay unas cuantas películas ahora interesantes para ver, ¿no? Vos la semana pasada recomendaste La Calle Málaga. Calle Málaga, que sigue en cartelera también. Muy buena película también. Sí, Calle Málaga, película que lo dijimos en la columna de la semana pasada, pero película que ganó el Festival de Mar del Plata acá, que Carmen Maura vino a presentarla y se llevó el premio a Mejor Actriz. Yendo más para el lado de Hollywood, con la temporada de premios y demás, hay películas muy interesantes. La que ganó Una Batalla Tras Otra está en cines. Valor sentimental, la Noruega también está en cines, está volviendo. Esas películas, las que fueron premiadas en general, suelen darle, una vez que las premian, suelen darle un tiempito más en salas, así que son películas también muy muy recomendables. ¿Por qué crees que sacó tantos tantos premios esta una batalla tras otra? Sacó varios premios, ¿no? Sí. Sí, 6 ganó. Sí. Sí, ganó mejor película. El director, bueno, Paul Thomas Anderson. ¿Es políticamente correcta? ¿Viene por ahí? ¿Por dónde viene? No, de hecho... Digo, porque viste que tiene sus vaivenes Hollywood, ¿no? A veces, sí, sí. Qué sé yo, a veces apostamos a tal cosa, a lo que es políticamente correcto. Sí, creo que hay tendencias y hay mucho lobby en lo que son los premios, porque no es una mesa redonda que todos se sientan y dicen vamos a votar esto, ¿viste? Entonces creo que hay un montón de factores para analizar. Desde el estético, la película es un híbrido de un montón de géneros, es una aventura, es la aventura de un padre queriendo rescatar una hija, va hacia por ahí las bases de un cine clásico, por ahí mucho más ligado a lo emocional que a lo estético. Y en ese caso también, bueno, a lo genérico, es una mezcla de comedia con una suerte de, por momentos, de road movie, o más western tal vez. Es una película muy interesante, es una peli muy, muy, muy, muy interesante. El por qué ganó, creo que se está volviendo, o creo por ahí que la tendencia es... no tanto alejarse, irse a un cine más independiente, más de bajada, sino por ahí abrazarse a producciones más grandes de estudios. Hollywood está ahora medio que luchando con el streaming, ya desde hace varios años. Entonces, hace 2 años ganó una biopic, Oppenheimer, que recaudó casi 1.000 millones de dólares en todo el mundo, una película que vio todo el mundo. Y el año pasado se fueron a una independiente, Anora, una película también lindísima, pero no siento que se aflojó un poco por ahí con la cuestión impulsar temas por ahí de agenda, entre comillas, tratando de preservar por ahí lo que es la experiencia cinematográfica. Todo lo que fue, los Oscars, siempre los veo, me resulta muy divertido. Toda la rutina que hizo al principio el presentador Conan O'Brien, también un conductor, guionista de Los Simpsons, showrunner en parte de Los Simpsons, un tipo que tiene una trayectoria enorme y que tiene un manejo muy, muy... locuaz para la comedia. El tipo, en su rutina, hubo fácil 3-4 chistes respecto a Netflix y al cine. Uh-huh. Estaba el propio CEO de Netflix, porque Netflix tuvo muchas películas nominadas. Va, muchas no, tuvo entre mejor película, creo que tuvo 2, y creo que ganó 3 Oscar, ganó Frankenstein, una peli que directamente la financió y la distribuyó Netflix. Y al tipo estaba el CEO de Netflix y lo jodió con que no conoce un cine, por ejemplo. Como diciendo, ¿qué es este lugar? ¿Viste? Una cosa así, y el tipo está ahí y le tiró ese chiste. Después, chistes para generación X serían, ¿no? Los de después del 2000. También, chicos, para que puedan ver una película, para que puedan seguir la premiación, les pongo esto. Y les pasaron un video recontraestimulante en formato vertical, tipo TikTok. También, son conscientes. Dentro de Hollywood, que se están enfrentando a eso y que no deja de ser un mercado audiovisual muy diferente al de las bases que construyó Hollywood. Entonces creo que tal vez los próximos, a partir de este año o los próximos años y demás, la bajada va a ser más construir narrativas mucho más clásicas, mucho más cercanas al viejo Hollywood, a la época de oro, más que ir por ahí hacia rompimientos y hacia películas independientes que ofrezcan algo fresco. En su momento se premiaban esas películas porque eran como algo nuevo, y ahora pareciera que lo nuevo es lo clásico, volver a las bases, volver a las emociones, alejarse un poco de por ahí de propuestas más estéticas y acercarse un poco más a justamente tratar de sensibilizar a un público que hoy no está tan sensible con tanta guerra y con tanta cosa que está sucediendo en el mundo, ¿no? Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos acabó el programa, gracias, Soledad. Quédese, viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.